Y las expectativas son muchas realmente porque, bueno, estamos con todos con muchas ganas de trabajar, ya que mucho tiempo fuera del club, con muchas trabas, muy compleja era la situación nuestra al ser oposición. Así que nada, esperar el lunes que tome el mando Jorge y ya el martes empezar a trabajar con mucha fuerza y muchas ganas, como te dije. Y bueno, y la acá al venir, que fui invitado por Adrián, sinceramente contento, la gente nos recibió muy bien, así que bueno, con muchas ganas. ¿De qué se trata cuando se habla del hincha del interior? Y es un hincha que nosotros creemos que estaba bastante descuidado, sinceramente, lo que pretendemos es acercarlos al club, que tengan las mismas oportunidades que la gente que está cerca del club, ya que es todo más difícil debido a lo económico, a la distancia, así que bueno, vamos a intentar darle todo lo que se pueda para que se sientan cercanos al club.